¿Qué dicen los científicos de la creatividad? ¿Cuándo se despierta? ¿Qué tiene que ver el olvido de aquello que buscas precisamente para hallarlo? ¿Cómo se desarrolla la creatividad? La neurociencia está descubriendo cada día que el pensamiento creativo, innovador, la capacidad de tener ideas brillantes, de ofrecer soluciones distintas a las habituales, no se consigue tratando de forzar a nuestro cerebro a que ofrezca respuestas concretas, sino justamente haciendo todo lo contrario. Cuando nuestra mente vaga sin tratar de encontrar nada en concreto, es cuando somos más creativos. Es un misterioso proceso que tiene lugar en el hemisferio derecho del cerebro, justo detrás de la oreja. Allí se establecen las conexiones entre pensamientos que aparentemente no tienen nada que ver entre sí y las nuevas conexiones. Entonces brotan las nuevas ideas de forma repentina, como de la nada. La clave es que sepamos identificar los pequeños o los grandes problemas, ser muy observadores, muy curiosos con todo lo que pasa a nuestro alrededor, incluso con las experiencias más insignificantes, y dejar que nuestra mente relacione por su cuenta al margen de las rutas racionales que empleamos habitualmente. El último paso es saber escuchar a nuestro cerebro. Estar atentos a las ideas que se nos ocurren y que incluso son aparentemente tontas e ingenuas. Hay que cazarlas al vuelo y entonces, sí, trasladarlas a nuestra inteligencia consciente para comprobar si pueden desarrollarse con éxito o hay que descartarlas y arrojarlas al cubo de la basura cerebral. El cerebro creativo resuelve mejor cuando estamos tranquilos y a gusto en el entorno en el que nos movemos, si nuestras neuronas no están enfocadas a resolver los problemas concretos. Lo mejor, cuando se tiene un problema que no somos capaces de resolver, es ponernos a hacer otra cosa y dejar que el cerebro no consciente haga todo el trabajo. Antonio Rial, Radio 5, Todo Noticias. ¿Acaso no nos dicen lo mismo los místicos? El valor de la atención a lo insignificante, a las pequeñas cosas, la observación, el dejarse hacer, saber escuchar, estar atento, con tranquilidad, paz, serenidad. Nos topamos con Dios cuando más olvidados de nosotros mismos estamos. Tenemos delante la capacidad de crear algo nuevo, la capacidad de reinventar la vida, de toparse con un Dios nuevo, siempre nuevo. El amor llega cuando más desprevenidos y desprotegidos estamos. Dios recrea la historia delante de los sabios y se muestra en un pesebre. Le descubren aquellos que han dejado sus artificios y se dejan sorprender por su venida.